La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos. Muchas gracias por acompañarnos en cada lunes. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante porque damos continuidad al debate sobre la construcción de los nuevos planes y programas de estudio. Este análisis que se ha estado realizando a lo largo del país, dirigido por Marx Arriaga, y que, bueno, pues tiene como finalidad pues construir justamente la malla curricular para la creación de los nuevos libros de texto gratuito. Esto viene pues muy diverso, este debate es muy amplio porque, bueno, los tiempos en los que se está haciendo, los tiempos electorales son complejos, son distintos, ¿no? Prácticamente está pasando lo mismo que sucedió en el sexenio anterior, donde los nuevos planes y programas de estudio salen justamente cuando salen también estos momentos previos a las elecciones federales, elecciones locales, y bueno, al final del sexenio. Esto también es complejo porque para la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Materiales Educativos es un ejercicio amplio, un ejercicio plural. Y bueno, vemos que realmente esto no es así porque pues están jugando muchas cosas, ¿no? En primer lugar, están invitando a personas muy seleccionadas. Todavía no sabemos bien a bien cuáles son los criterios de las invitaciones de quienes participan aquí. Tampoco sabemos cómo se construyeron los documentos que supuestamente se están debatiendo. Y bueno, un sinfín de cosas que pues nos llevan a pensar, y además se ha señalado en diversos espacios, que estos debates son simulaciones solamente. Entonces, pues de eso estaremos platicando, lo bueno, lo malo, lo feo de este proyecto. Y pues para eso tenemos diversos expertos que nos darán su análisis. También estaremos revisando lo que está sucediendo en la Secretaría de Educación Pública, la continuidad del regreso a las clases presenciales, el proyecto de prepa en línea de la SEP, en fin, un montón de cosas para debatir y para analizar. Te recuerdo que yo soy Eric Juárez Pineda y estamos a través del 97.3 FM y también en línea a través de lavoladora.org, donde te invito, por supuesto, a que visites nuestra página, donde podrás encontrar artículos, textos, toda la parrilla de la programación, etcétera, un sinfín. Y por supuesto también las redes sociales de La Otra Educación, las redes sociales de Eric Juárez Pineda y de esta estación pública, abierta. Y bueno, también, como cada lunes, te invito a que comencemos nuestro programa con una canción, para así darle un poquito de sabor a la semana que va comenzando, semana de puente. Y bueno, donde nos preparamos también pues para continuar con todos los análisis y debates educativos que se avecinan. Con esa canción comenzamos un programa más de La Otra Educación. Thank you.

tree takes me away piece by piece. Gonna leave everything I know, gonna get out to watch the sea. Gonna leave this city, man, gonna head out to watch the sea. Get miles away, get miles away, get miles away, get gracias por continuar aquí con nosotros en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM, también estamos en línea en la página lavoladora.org, donde pues se encontrará mucha información. Y te pido también que nos sigas en las redes sociales, que nos sigas también en las redes sociales de La Otra Educación, de La Voladora Radio, de Juárez Pineda. Pues mira, te platico que Maelvi Muñoz, quien es coordinadora de la Licenciatura de Ciencias de la Educación del ITESO, señala que la medida de cerrar las escuelas de tiempo completo pues castiga a sus beneficiarios. No solo afecta la formación de las infancias, sino también en otros aspectos de las vidas de quienes eran beneficiadas por el programa. Señala que asistir a una escuela de tiempo completo repercute en el desempeño educativo de las infancias, pero no solo eso. Por ejemplo, en Chile, señala, el programa impactó en sectores vulnerables ante riesgos sociales como las drogas y la explotación infantil. El modelo de una jornada escolar completa permite además que el estudiantado adquiera otros conocimientos no necesariamente vinculatorios con el desempeño académico, pero sí con el desarrollo de sus habilidades para la vida. Para esta y otras razones, para Maelvi Muñoz, el anuncio de cancelación del programa de escuelas de tiempo completo del gobierno federal representa un castigo a los beneficiarios por algo de lo que no son responsables. Bueno, como recordaremos, el pasado 28 de febrero la Secretaría de Educación Pública dio a conocer la eliminación del programa. El argumento principal como ha ocurrido con otros programas que han desaparecido en la administración de Andrés Manuel López Obrador, es que el modelo se presentaba o se prestaba a prácticas de corrupción. Sin embargo, para la investigadora, quien es maestra en educación y gestión del conocimiento y licenciada en psicología, pues se trata de una decisión sin sustento. En una evaluación del programa no han mostrado datos. Antes de tomar una decisión de este tipo, lo primero debería haber sido retomar los objetivos, identificar qué funciona y qué no, y hacer mejoras políticas para auditar los recursos. La también coordinadora de la carrera de Ciencias de la Educación del ITESO señala que los resultados del programa se medían usando las pruebas Evaluación Nacional de Logros Académicos de Centros Escolares, ENLACE, primero, y después por el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, Plan EA. Los resultados permitieron ver reducciones en el riesgo académico en escuelas de más marginación. Dicho de otro modo, las escuelas de los sectores más vulnerables de la población eran las que tenían un mayor impacto. Además, pues tenían otros beneficios relacionados, por ejemplo, con temas de salud, ya que en muchos casos las y los menores comían en la escuela, lo que podía representar su única comida diaria, o al menos la más completa. Con la desaparición de este modelo escolar, se verán afectados 3.600.000 niñas, niños y adolescentes. Y bueno, Muñoz hace una pregunta: ¿a cargo de quién van a quedar? Las familias van a tener que reorganizarse como puedan. La investigadora explica que se puede prever una afectación económica porque muchas madres de familia veían en el modelo la posibilidad de trabajar y dejar a sus hijas e hijos en un entorno seguro que ha desaparecido. Ahora deberán dejar de trabajar o encargar a sus hijos con alguien más, o en el peor de los escenarios quedarán a la deriva en la calle con la posibilidad de que terminen siendo reclutados por el crimen organizado. Vaya que este tema de la cancelación de las escuelas de tiempo completo es muy complejo, y bueno, pues ojalá las autoridades hagan algo al respecto, porque bueno, es una afrenta, por supuesto, a aquellas personas que más lo necesitan. En fin, llegamos al final del programa. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado, pero también quiero agradecer que a las personas que hacen posible esto, a Rocío, a Feli, a todas las personas en producción de la Voladora Radio, que pues lunes con lunes hacen posible este y todos los programas. Así que muchísimas gracias. Y nos escuchamos el próximo lunes para seguir debatiendo estos temas que nos interesan a todas y todos, y para seguir contribuyendo entre toda la sociedad pues a una mejor educación y a una mejor mejores contextos en el que se ejerce el derecho a la educación. Nos escuchamos el próximo lunes, y como cada semana te digo, cuídense mucho y quiéranse mucho. Esto fue La Otra Educación. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado. Ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.